Y trascendió que el gobierno nacional, con el aval del gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, están instalando una base militar en La Quiaca con el argumento de llevar adelante una lucha contra el narcotráfico. Para hablar de este tema lo tenemos a Héctor Castro, quien es integrante de la Asamblea Popular de la Puna. Héctor, buenos días, ¿cómo andás? Muy buenos días, un saludo cordial para tu audiencia. En este momento nos estamos movilizando, a pesar de que no llega el presidente, estamos movilizándonos por las arterias principales de la ciudad, alrededor de 200 personas, diciendo no a instalación de las bases militares, porque sabemos que es un acuerdo con las Fuerzas Armadas de Georgia. Y por el decreto, los dos decretos del gobierno de Macri, de reestructuración de las Fuerzas Armadas en cuanto a sus funciones y objetivos. Entonces, nosotros sabemos por los medios de comunicación que al lugar donde va la Fuerza Armada de los Estados Unidos, lo único que siembra es destrucción, muerte y saqueo de los recursos naturales. No es casual que se esté instalando en Neuquén por los yacimientos de Vaca Muerta, en Misiones por los esteros de Liberá, y acá en la Puna de Jujuy, donde prácticamente está el triángulo del litio. Si usted ve Uyuni, lo que son las salinas de Salta y Jujuy, de Chile, estarían a minutos a cualquiera de estos yacimientos, el aeropuerto de La Quiaca. Entonces, sabemos que vienen por los recursos naturales, no con el argumento que ellos dicen de que es por combatir el narcotráfico, la trata de personas y el terrorismo. Por un lado, que terrorismo no existe, tanto el sur boliviano como el norte argentino están hermanados por hace cientos de años, inclusive antes de la preexistencia de las repúblicas. Estos han sido siempre pueblos hermanos que respondían a la cultura quechua, su nación era la nación chicha. Entonces, no se puede hablar de terrorismo con un pueblo totalmente pacífico. Y si quieren combatir el narcotráfico, primero lo que tienen que hacer es colocar dos escáneres en la frontera argentina-boliviana y argentina-chilena, escáneres para dos camiones, y con eso se disminuiría el narcotráfico, como así también trabajar sobre los reactivos químicos, que Argentina es el primer proveedor de reactivos químicos para la fabricación de estupefacientes. Entonces se controlan los reactivos químicos, pero esto se hace con las fuerzas nacionales, con la Fuerza de Seguridad Interior. Entonces no se pueden estar violando leyes nacionales e instaurar una base militar, que significa de alguna forma intimidar a la población, intimidar a toda la región del continente, sabiendo que ellos progresivamente, hoy hay 200 efectivos, se está previsto que esta semana haya 500 efectivos y luego 4.000 efectivos instalados en una base militar. Hemos ido a visitarlo desde afuera porque no te permiten estar ahí ni un segundo. Hay trincheras para miles de metralladoras antiaéreas. Yo no entiendo por qué se están armando de esta manera. Héctor, consultarte en el marco de lo que es el 17 de agosto, el presidente Mauricio Macri iba a llevar Ayer tenía que estar, estaban haciendo las instalaciones y en reunión con los comuneros de Yavi, de Yavi Chico, de Cancha, de San José de Yavi. Ellos no estaban informados, las autoridades de las comunidades no están informados. ¿A qué viene? Decían que venía de Hidalgo, después lo han cambiado a Campo Chico. Resulta que a las 6 de la tarde nos enteramos que cambió la agenda del presidente, porque toda la zona estaba Héctor. movilizada, y a pesar de que no viene, tenemos los vecinos en la calle diciendo no a la instalación de bases militares en la zona. Héctor, ¿qué otra cuestión? Entonces, ¿se avanza sobre lo que es el control del recurso natural que tiene la zona de La Puna. ¿Ese es el fin que ustedes denuncian, por el cual se lleva adelante esta acción entonces? Totalmente de acuerdo. Esto lo saben todos los vecinos, de que ellos vienen por el litio. No es otra cosa. Acá no tenemos problemas de terrorismo. El litio, saben que es el oro blanco, es lo más usado. Entonces, lamentablemente, eso está pasando con este gobierno, que lo único que hace, perdimos la soberanía económica, hoy dependemos del Fondo Monetario Internacional y nos dice una baja línea que tenemos que hacer con nuestra economía, y ahora se pretende perder la soberanía en un día tan significativo para todos los argentinos como es el 17 de agosto, en el día que partió la inmortalidad del general José de San Martín, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que piensan nuestras autoridades nacionales, provinciales y municipales, que él pensaba en la independencia de la corona española y de cualquier otro país que pretendía gobernar y someter a nuestro país. Entonces, hoy por hoy, un 17, se pretende entregar la soberanía nacional, y por eso acá un pueblo de La Puna histórico, un pueblo que participó de la guerra de la independencia a través de los más de 100 combates y batallas que ha habido en la región, se pretende entregar la soberanía. Entonces le estamos diciendo, y gracias por este espacio para decirle a todos los rosarinos, de que no debemos entregar la soberanía nacional, que acá no debe haber crisis. Acá o se está a favor de la soberanía, a lo que pensaban nuestros próceres nacionales como San Martín, Belgrano, Mariano Moreno, Castillo, Monteagudo, Martín Miguel de Güemes, Diego Cala, teniente de acá de La Puna, que ha estado peleando por la independencia, y de La Puna se ha sacado la mayor cantidad de recursos materiales y humanos para la guerra de la independencia. Entonces, un pueblo lleno de historia, lleno de tradición, de cultura, no se le puede estar con mentiras diciendo que esta base va a ser en beneficio de La Puna. No es así. Decimos que vienen a saquear nuestros recursos naturales, vienen a subordinar nuestras fuerzas armadas a la orden de fuerzas armadas de los Estados Unidos. Entonces, creemos que es lamentable lo que está pasando en el país. En un día significativo como hoy tenemos que ponernos de pie y decir no a la instalación de bases militares en lugares estratégicos donde están nuestros recursos naturales. Héctor, agradecerte por estos minutos, por esta comunicación, por traernos el testimonio de primera mano de lo que está pasando en La Puna, Argentina, y con este avance que pretende llevar adelante el gobierno nacional, que hace a la soberanía nacional. Que tengas buena jornada y estamos en contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un saludo cordial para toda la amable audiencia que tienes ahí en Rosario.